Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todas y a todos. Me quedo siempre con todas. Y a Chuchi. Buenos días, Chuchi. A ver, espera, vamos a poner tu micrófono. ¿Será sí. ese? Buenos días. ¿Cómo ahí estamos? Está. Mira, vamos a subir los micros hasta un nivel que no sature. Suavecito, a ver si no nos satura. Podemos abrir canal para que nos vayan diciendo también. ¿Estamos en directo? Estamos en directo, Chuchi. Perfecto, pues aceptamos llamadas. No se olviden de arrimarse bien al micrófono, Chuchi, que no te quede tan lejos. Sí, sí. Ahí yo creo que vamos a sonar bonito. Ahora sí. Creo que sí. Acá estamos escuchando, como todos los miércoles, a Lance Armstrong. Exactamente, a Royce Armstrong. ¿Cómo se llama, Beltrán, el tema este del choclo en inglés? Kiss of Fire, el beso de fuego. Ah, claro, porque el choclo es una mazorca. En aquella época identificaba a una estilo una chaucha, ¿viste? Entonces la idea es que Kiss de Fuego, imagino que será por algo caliente, digo yo. Seguramente. Bueno, hoy por fin vinieron las nubes. Claro. Llevábamos con casi una semana con sol, qué bien. Che, qué pena que se vino las nubes ahora. Yeah. Oh, pero hace calor, ¿eh? Está lindo, hay como humedad. Y hay niebla. Hay niebla. Estamos en el mar. Hay niebla como el perro de Heidi. ¿Se acuerdan que era niebla? Si alguien vio a Heidi, que mande un mensaje al 666-694-474. Y si alguien no lo vio, también. También. Y cuéntenos qué os van a opinar. Hoy tenemos acá la música que nos trae Beltrán. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy traigo un disco del magnífico Miles Davis. Ya estuvo Miles Davis por aquí. Y ya que la semana pasada teníamos un título de disco un poco chulesco, traje otro. Ah, bueno. Que este es el que se llama Birth of the Cool. Que dice el nacimiento del cool. Está creando un estilo con este disco y lo están diciendo. ¿Año? Te agarré. Me agarraste. Dame un segundín. Bueno, creo que 49. Interesante. 49. Interesante, ¿eh? Bueno. ¿Y para la parte del tango qué tenemos, Chuchi? Pues hoy, si no me equivoco, me parece que vamos a hablar de Alberto Marino. Alberto Marino, el gran cantor de la voz de oro del tango. Sí, va a estar muy linda la de Alberto Marino y la de Miles Davis. Y con este fin de semana que venimos de Atraque, ¿qué tal por ahí, por Gijón, vos? Bien, siempre hay movimiento. Sí, ¿no? ¿Qué tal tu semanita de vacaciones? ¿Cómo arrancaste otra vez? Bien, con ganas. ¿Energy diciendo, me hubiera gustado quedarme mucho más? Bueno, me hubiese gustado quedar para toda la vida de vacaciones, pero no bueno, se puede. Bueno, yo también. Para toda la vida, dice. Claro. No quiere nada el muchacho. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal con Malevaje? Bien, súper bonito. La verdad que fue súper lindo. ¿O no, Raúl? Raúl también vino. Sí, fue espectacular. Muy lindo. La verdad que 2 horas de concierto. Antonio, el director y el cantor, la verdad que un capo como manejó el escenario. El fuelle de Giardini, que muy bien. El fuelle y la guitarra, sí, sí. Y la guitarra, súper, súper. Yo lo dije, se lo decía el otro día a Giardini, le digo... Todo muy bien trabajado, le digo. La guitarra tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y el contrabajista, que era Fernando, no me acuerdo el apellido, un capo. Un capo, se las sabía todas. Todas, todos los truquitos y los yaites para tocar el tango los usaba, pero con una calidez, con una sencillez, nada de extravagancia en su tocar. Y todo se entendía perfectamente a tango, ¿viste? Muy bien, la verdad. Súper lindo. 40 años, ¿no? Claro, no es nada, ¿viste? Decís, ¿qué llevan? ¿2 años tocando? No, llevan 40, ¿viste? ¿Cómo nos van a tocar? Claro. Súper bonito. Y el viernes en la Milonga de la Frontera, muy bien también. Y el domingo en el Dream Planet, como siempre. A full con Loca Bohemia. Así que, muy lindo fin de semana. Bueno, Beltrán, ¿quieres arrancar con Miles Davis o pues, quieres contar alguna cosita interesante? No tengo ninguna anécdota ni chiste para empezar, así que yo creo que vamos a darle directamente al... Vamos a darle caña. Primero voy a decir si alguien quiere llamar para comentar algo de Miles Davis o de Alberto Marino o de nosotros. 985-1423-45. Repito, 985-1423-45. Entre tango y jazz. Bueno, pues... Para comenzar con este disco, vamos a escuchar una composición de Dan Silvestre que se llama Move. Y vamos a escuchar este nuevo estilo con este disco que se llama el Cool Jazz, la diferencia que tiene con lo precedente, que es el bebop, que esto está mucho más arreglado, mucho más influenciado de la música europea, la música clásica, y vamos a ver esta influencia. Vamos a escuchar este tema Move, que es movimiento, y vamos a ver la innovación. Miremos y escuchemos la innovación. Acabamos de escuchar Move de Dan Sylvestre y podíamos escuchar esos nueve instrumentos que suenan ahí, con las trompetas de Miles Davis y saxo barítono de Jerry Mulligan, por ejemplo. Y composición de este mismo Mulligan va a ser el siguiente tema, que se llama Jeru. Jeru. Jeru, no Helu, ¿no? No Helu, sino Jeru. Composición de Jerry Mulligan. Vamos a escucharlo. Tiene su marcha, ¿eh? Empezamos con marchita hoy, ¿eh? Tiene su marcha. Bien, bien, bien. Y se puede escuchar esos arreglos que intercambian las voces de todos estos instrumentos. Y esto es como un proceso de transformación, ¿no? Como empezabas diciendo al principio. Sí, es el cambio que pasaba del bebop. ¿Bebop? Que más o menos, para los que no entendemos mucho de eso. Es la época siguiente en la historia del jazz al swing, que era mucho más complicado, improvisaciones complejas, fraseos más enrevesados. Okay. Y esto pasa a ser más tranquilo y arreglado, en vez de todo improvisado. Ah, ok. Ah, interesante, está bueno. Bueno, a mí me interesó, claro, que es como la época del tango, cuando se tocaban todos, cada uno tocaba lo que quería, hasta que empezaron a haber arreglos, ¿viste? Que... Exactamente, esto viene a ser como una orquesta típica con arreglos. Porque cuando pasaba allá en el tango, muchos músicos no querían tocar arreglos porque decían, no, así yo no lo siento, así lo sientes tú. Seguramente que en el jazz pasara igual, ¿viste? Que... Claro, claro. Entonces vamos a continuar con esto, vamos a escuchar esta composición de Jerry Mulligan que se llama Jeru. Thank you. Jeru, composición de Jerry Mulligan y arreglado por el mismo Jerry Mulligan. Me gusta esto de hoy, ¿eh? Me gusta esto de hoy. Tiene su ritmo. Quiero decir, para la gente que nos están escuchando a los alrededores y en las lejanías, espabilará la acción de su cuerpo. ¿Qué opinas vos, Chuchi? ¿Esto tiene acción o no tiene acción? Sí, sí, está es tranquilo, pero a su vez tiene... Sí, pero tiene su ritmo. Y decíamos que era del 49, ¿no? Grabado en el 49 y en el 50 y publicado en el 57. Pasaron años, ¿eh? Mira qué loco. Muy lindo. Pues vamos a continuar con otro tema, una composición de Chummy McGregor y Johnny Mercer que se llama Moon Dreams, Sueños de Luna. Esto es Moon Dreams. Acabamos de escuchar Moon Dreams arreglado por el mismo Gil Evans. Y podíamos escuchar todos esos instrumentos. Muy sutil todo, ¿eh? Ahí hay trabajito. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y esto fue grabado, imagino, en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. En Nueva York. Nueva York. Bajo la luna de Nueva York. Bajo la luna. Habría que ir a Nueva York algún día, ¿eh? Tenemos que buscar algún bolo. La cuestión... Sí, pero la cuestión sería ir ya con todo pago, ¿viste? paguen todo. Ah, bueno, sí, todo pago, pero claro, yo también. Claro, que digan, che, queremos que venga Loca Bohemia, les pagamos vuelo, les pagamos estadía y vamos a tocar a Nueva York. Y de repente nos vamos también un poquito a California, que ahí hay mucha gente de tango que yo conozco, ¿viste? Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Yo soy a California, si voy de nuevo. ¿Para Nueva York? Bueno, pero Nueva York, joder, si hay... A ver, la gente que fue a Nueva York en tema de tango, ahí pues tampoco es tanto. Pero tiene que haber, yo creo que si lo buscas, siempre sí encontrás. Debe estar interesante. Este tema, Raúl, qué manera de sostener el tono con los vientos. Un poco tranquilito, ¿no? Diría yo. Era como muy mirar la luna, ¿no? Muy mirar la luna, el título va bien encajado. El término específico es muy tranquilito. Específicamente sí, ¿no? Y vamos ahora con otra composición de Jerry Mulligan que se llama Venus de Milo. Venus de Milo, qué lindo nombre. Todo lo que sea con Venus está bueno. Acabamos de escuchar este Venus de Milo compuesto por Jerry Mulligan y con arreglo de Jerry Mulligan. Jerry Mulligan era, perdón, que no me recuerdo. Saxo barítono. ¿Ese cuál es el...? El más grande, sí. ¿El que llega casi hasta el suelo o llega al suelo? El que llega casi hasta el suelo, sí. El más grave de los saxofones. ¿Y eso se apoya, imagino que se apoyará en algo en el suelo? No, se carga con ello. Ah, y si sos, por ejemplo, de una altura como... ¿más bajito? No, yo soy intermedio. Pero si hay alguien más bajito se carga igual. Pues no te sé decir, nunca he visto esa situación, pero supongo que habrá alguna forma de tocarlo. Claro, yo imagino que lo apoyará en alguna, como el contrabajo, ¿viste? Ya saben, si alguien sabe cómo, si hay alguien de 1.60 m que toca el saxo barítono, que nos avise en el 666-694-474. Y ahora vamos a escuchar una composición del mismo Miles Davis y Bud Powell que se llama Budo. Vamos con Budo. Acabamos de escuchar Budo. ¿Budo qué? ¿Significa algo, Budo? No lo sé decir, no tengo ni idea. A veces hay nombres que no tienen significado. O querían ocultar Buda y dicen, vamos a hacerlo que no se den cuenta. Seguramente querrían ocultar Buda y ponen Budo para que nadie se dé cuenta. Puede ser. Pero te has dado cuenta, entonces igual no sirvió de nada. O quizás lo hacen a propósito para que nos demos cuenta. Puede ser la otra. Mira tú, puede ser. Pues ahora vamos con otra composición de Miles Davis, y esta vez arreglada por el mismo Miles Davis, que se llama Deception, que quiere decir engaño. Vamos con Deception. Acabamos de escuchar Deception de Miles Davis. Y ahora vamos a continuar con otro tema, una composición de George Wellington y arreglada por Jerry Mulligan, que se llama Godchild, que quiere decir ahijado. Vamos a escuchar Godchild. Escuchar Godchild de George Wellington y ahora vamos a escuchar el que fue el éxito de este LP, composición de Cleo Henry y arreglo de Jill Evans. Esto es Boplicity. Acabamos de escuchar Duplicity de Claude Henry, y ahora vamos con otra composición de Jerry Mulligan con el arreglo del mismo Jerry Mulligan, que se llama Rocker. Esto es Rocker. Esto era Rocker, composición de Jerry Mulligan. ¿Y Jerry Mulligan era uno de la banda o era uno que componía y tocaban ellos? Era uno de la banda, que era el que luego, junto con Chet Baker, se hicieron los reyes del cool jazz, del West Coast, que también se llamaba, de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Y este era un CD, un disco de Miles Davis? Es un disco liderado por Miles Davis, pero que tenía otras grandes estrellas. Claro, eran todos buenos, ¿no? Ahí. Todos buenos, y todos y muchos de ellos famosos, como J.J. Johnson en el trombón, Lee Konitz en el saxo alto, Jerry Mulligan, por supuesto, en el saxo barítono, Max Roach en la batería. Era un... Una linda banda había ahí, ¿eh? Una linda banda, un grupo de todo estrellas. ¿Y Miles Davis, que era...? Era trompetista. Trompetista, ok. Uno, bueno, fue el trompetista y el músico de jazz más influyente de la historia del jazz. Él pasó todas las etapas, desde el bebop con Charlie Parker hasta las innovaciones fusionando con el rock y todos estos estilos a finales de los 80. Toda banda negra era así, ¿no? No, Jerry Mulligan era blanco, el arreglista Gil Evans blanco también, era una mezcla. Qué bueno, qué bueno. Esa época sería muy loca, ¿eh? Porque con todas las... Los cambios que había, viste, que la música te juntaba al final, viste. Sí, en una década anterior a esto era complicado tener estar mezclado, quizás. Sí. Pero bueno, ya en esta época ya todos los músicos tocaban juntos y... Y como, eso. ¿Viste la película esta del argentino Viggo Mortensen? La que hace de un negro pianista que era un capo, que tocaba... Ah, el libro verde, puede ser. Esa. Sí. Que el chabón era medio... Claro, la década del 50, todos medio racistas. Y este mismo, Viggo Mortensen, que ahí hace el papel de como de un guardaespaldas, que también era un poco racista, pero claro, al viajar con él, pues, como por trabajo, claro, se dio cuenta de todo lo contrario, ¿viste? La vida, que el tipo iba a tocar a lugares ricos y... Y cuando necesitaba ir al baño, los del salón le decían: afuera tiene el baño usted. el baño para usted. Y el tipo le decía, ¿cómo el baño para mí? Sí, sí, gracias, ahí afuera lo tiene. No, el tipo con traje, con etiqueta, todos iban a verlo tocar, pero no se podía meter en el baño. Como estas cosas locas, viste que... Ay, Dios mío, este mundo raro. Bueno, pues con esta banda, este Nonetto, vamos a seguir escuchando una composición de Johnny Carisi que se llama Israel. Israel, Johnny Carisi, que sería italiano eso, ¿no? Suena italiano, sí. Suena italiano. Dice Johnny Carisi en Estados Unidos y el tema Israel. Y vos decís, ¡uh! ¡Qué bueno! Pues con esta mezcla de culturas e influencias vamos a escuchar Israel. Arreglo de Johnny Carisi y la composición de el mismo Israel, acabamos de escuchar. Voy a hacer un comentario de que nuestra amiga Begoña, ¿viste? ¿Sabes de cuál es Begoña? Mercería La Palma. Exactamente, ¿sabes por dónde anda ahora Begoña? ¿Dónde anda? ¿Y de dónde nos está escuchando? ¿De dónde, Chuchi? Pues me parece que desde Málaga. ¡Desde Málaga! Ya, vacaciones largas, está en el retorno. Está en el retorno, en el autobús con los cuacos, con los cascos, escuchando Entre Tango y Jazz. Así que le dejamos un besito a nuestra compañera Begoña. No sé si llegará a la clase de esta noche. Quizás llegue a la sidrería. A la sidrería, sí. Que también Federico dice que está escuchando muy, muy bonitos, muy bonito el tango, este tema de Israel que acabas de poner. Dice muy bonita, interesantes comentarios también de Federico. Fede nos va a ver todos los domingos a Ah, es cierto, claro. Al Dream Planet. A ver a Loca Bohemia, a tocar y a romper con el tango. Cada vez tenemos, viste, Beltrán, en el Dream Planet, más allá de los milongueros fieles, porque ya no pueden no tener ese domingo, de gente que nos va a ver. De mucha gente que se está corriendo la voz por Gijón. De que hay tango todos los domingos. Y van y se van temblando, ¿viste? Como esa señora del otro día que nos estaba viendo bien de cerquita y se fue titilante. Quiere decir que los domingos empiezan a ser una bomba. Sí, para afuera. Como el... Hay que pedir los lunes libres, entonces. Y bueno, sí, si se podría, mejor sí. Y alargar la milonga 2 horas más. Mirá que nos quedamos entre los tres, ¿eh? Hay que ver que se vaya quedando otro. Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente tema. Esta es una composición de John Lewis, que John Lewis era un gran pianista de jazz influenciado por la música clásica, que junto con su banda, el Modern Jazz Quartet, que ya trajimos, inventaron un estilo que es el Third Stream, que mezclaba la música clásica con el jazz. Y él compuso este tema que se llama Rouge. Que él no está en esta formación. No está en esta formación, no. Pero es una composición de él. Él. Y compuso este tema Rouge, que es rojo en francés. Y vamos a escucharlo. Esto es Rouge de John Lewis. Darn that dream, I dream each night. You say you love me and you hold me tight. But when I awake, you're out of sight. Oh, darn that dream. Darn your lips. Darn your eyes. They lift me high above the starry skies. Then I tumble out of paradise. Oh, darn that dream. Darn this one track mind of mine. It can't understand that you don't care, just to change the mood I'm in. I'd welcome a nice old nightmare. Darn that dream, and bless it too. Without that dream, I never would have you. But it haunts me and it won't come true. Oh, darn that dream. Without that dream, I never would have you. But it haunts me and it won't come true. Oh, darn that dream. Pues al final escuchamos la pista, que es Darn That Dream in a Rush, composición de Eddie DeLange y Jim Van Housen, un gran clásico, una gran balada del jazz, con voz. Eso te iba a preguntar, ¿quién era el que cantaba? Pues no tengo ni idea. Muy linda voz, tenía un bajo. Sí. Cuando una voz bajaba profunda. Yo dije, este tiene que ser, no, tiene que ser negro fijo, con esa voz, ¿viste? Oh. Bueno, podría ser cualquiera, todos eran buenos en esa época, todos los que cantaban. Sí. Pues nada, esta ayer ya era la última pista, entonces... ¿Rush no estaba? Rush estaría por ahí, ¿no? Entonces acabamos ya el disco Birth of the Cool de Miles Davis, este nacimiento del cool jazz. Nacimiento del cool jazz, muy interesante, ¿eh? Y nada más. Bueno, voy a dejar unos saluditos a Conchi, que nos escucha desde Colunga. Un abrazo muy grande desde Tango Jazz. Un saludito para Conchi en Colunga. Saludos, Conchi. Saludos, Conchi. Otro para el Nano. ¿El Nano? Que está en el gimnasio escuchándonos con los cascos puestos. Está muy sano el Nano. Y sí, está muy sano. Está muy sano y se quiere poner fuerte como Raúl Beltrán dijo. Dijo. Yo también. Y tan alto también. Sí, yo también. Y quisiera. Tan apuesto. Y tan guapetón y joven. Sí, y joven. Sobre todo joven. Sí, sí. Sí, sí, la verdad. Saluditos a Namijas también. A Fer, que está desde Madrid escuchándonos. Nos está haciendo apuntes. Un saludito. Sí. Ahí, bien, ahí a nuestro compañero de vez en cuando de aquella Radio Crash. Begoña dice: llego a la sidrería. Muy bien, Begoña. Buen viaje para aquí y aquí te esperamos. No esperábamos menos. No esperábamos. Así que muy lindo lo que nos trajiste parado. ¿Qué te pasa en el hombro, Beltrán? ¿Qué, de cargar el contrabajo? De cargar con el contrabajo, me pongo un poco de hielito en el hombro. Ah, porque ese es en el que lo llevas, ¿no? Sí, bueno, de cargar, de tocar, de la estrapata, de gurisa, de todo eso. Claro, para los que no saben, Raúl es el contrabajista de Loca Bohemia, es contrabajista en el Gijón de muchas formaciones. Y él no va con el contrabajo ni en la espalda, sino que lo lleva con una ruedita. Entonces, la ruedita va enganchada en la parte de abajo y él apoya el... ¿Cómo se llama? ¿Mástil se llama? El mástil. El mástil lo apoya en su hombro y vos lo ves caminando a Raúl por todo Gijón. Siempre ves que aparece una ruedita y decís, debe ser Raúl. Cuando en una esquina aparece una ruedita y después solo algo grande y ahí lo ves a Beltrán. Quiero decir, se va a transformar en una imagen, ¿viste? La sombra de Beltrán con el contrabajo. Y claro, me imagino que su hombro de tanto girar por las calles de Gijón, subirlo en los bordillos a unas escaleras que tenés que subir, siempre apoyado en el derecho. Como que se va estirando ahí el tendón un poquitín. De repente lo vas a ver venir caminando de acá, ¿viste? Sí. Con el derecho más para abajo, ¿viste? Claro, hay que cambiar de hombro de vez en cuando. Y también es con el que tiro de las cuerdas, que en momentos como gurisa y otras cosas... Hay que sacudir. Noto ahí... El sacudón de la cuerda, ¡boom! ¿No? Que... Hombre, es que lo pide. Claro, y cuando lo pide. No te vas a achicar, ¿viste? Y no te vas a achicar. En ese momento tenés que sacar todo. Aguantátela. Aguantátela, diría. Sí, sí. Bueno, que muy bonito lo de hoy, Raúl. Bueno, algo un poco diferente. No, estuvo lindo, pues prácticamente siempre con una energía mantenida, no era... Porque viste que a veces en el jazz también tenés algo muy movido y algo que es muy, muy abajo, ¿viste? Sí. Y esto era más o menos aniveladito, estuvo... Sí. Estuvo bonito. Y a veces traigo discos de Big Bang que tienen muchísimos músicos o de bandas pequeñas. Esto es un intermedio que nunca había traído al programa. Y a veces también había dos... Un contrabajo y alguien más, o eran dos... Ah, dúos. Sí, recuerdo que muchas veces contrabajista y tal, ¿viste? Algo así como... Siempre el contrabajo tiene que estar. Siempre tiene que estar. Sin contrabajo no hay música. No. Ni trombón, ni tuba. No, contrabajo tiene que estar. A no ser que sea tuba tango, todo necesita contrabajo. Ya, mira, para la semana que viene o para uno de estos días podemos meter los tuba tango para hablar de la historia de los tuba tango, que es una buena idea. Es una buena idea, David Beltrán. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Hacemos el siete tango? Tenemos que pasar ya al Gotán. Al Gotán. Mira, se escucha. A ver, ¿qué se viene?